En cada rincón de nuestra comunidad existen historias que merecen ser contadas, voces que no siempre tienen un espacio en los grandes medios. Pero hay un lugar donde las voces sí se escuchan. Las radios comunitarias. Las radios comunitarias son espacios creados por y para la gente. Son un puente de comunicación de nuestras tradiciones, nuestra música y nuestras formas de vida. Gracias a ellas, nuestras costumbres siguen vivas, nuestros saberes se comparten y nuestras comunidades se fortalecen. En México, las redes comunitarias promueven la participación ciudadana, la identidad cultural y el derecho a la información. Son espacios donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas pueden expresarse, aprender y crear. Además, fomentan la solidaridad, la organización comunitaria y el cuidado de nuestro entorno. Porque cuando nuestra comunidad habla con su propia voz, se vuelve más fuerte. Las radios comunitarias son la voz del pueblo. Las radios comunitarias son la voz de la comunidad. Si conoces una radio comunitaria, escúchala. Participa y fortalece tu radio comunitaria, porque comunicar también es un derecho y es construir comunidad. Esta es una producción del Semillero Creativo, del Telebachillerato Comunitario número 348 San Andrés Metla, Cogoditlán, y La Voladora Radio.